Cada día más se unen a la frecuencia ganadora, la radio de las grandes estrellas del folclor, Radio Zener. Cámbiate a nuestra frecuencia, la radio de las auténticas estrellas del folclor. Desde hace muchos años que se escucha en la radio la música chimaicha, que ahora suena más que nunca, siempre dirigida por el popular Ala. Thank you. Continuamos, señoras y señores, en este gran partido. Esta gran jugada llegó gracias a Kioma Sport. Vamos con la chica Kioma Sport. Kioma Sport ofrece al público de toda nuestra región confección de implementos deportivos, polos, chores, buzos estampados y bordados full digital. Ubícanos, calle Nazareno 148, Ayacucho, a una cuadra del Mercado Central. Celular 966-893-820 o al 966-893-830. Atención de lunes a sábado. Kioma Sport. Ya lo saben, amigos oyentes, todos vamos a la calle Nazareno 148, Ayacucho, a una cuadra del Mercado Central. Este partido lo gana Kioma Sport. Exclusiva, solamente en Radio Zener, www.radiocener.com. ¡Arriba, arriba los solteros!